Redvolución, contra la injerencia y la desinformación. Te presentamos el podcast del día de hoy. Buenos días compañeros y compañeras. Damos inicio hoy a un día más de su programa Redvolución Radio, contra la injerencia y la desinformación. Hemos estado un poco, bueno, estuvimos ausentes el día de ayer por algunos problemitas, pero estamos por acá hoy para compartir con ustedes todas las diferentes acciones que se han venido realizando en Nicaragua y a nivel internacional por diferentes actores, ¿verdad? Políticos, algunos títeres, otros sí actores. Y en todo el fin de semana sabemos que estuvo un poco candente, igual ayer hubieron noticias, así que vamos a estarla conversando el día de hoy con ustedes. ¿Cómo está, Willy? Buenos días, Fabi. Aquí vamos siempre en pie de lucha, decimos nosotros los sandinistas. Y la verdad es que, como decíamos, venimos de un fin de semana polémico, pero también lleno de éxito por lo de la serie internacional, que fue un éxito total. Se pulió el estadio Denis Martínez, eso estuvo a reventar, al menos el primer día, el segundo día igual, y el tercer día la despedida fue... Yo fui el segundo día y el tercer día, claramente una despedida de Puerto Rico, verdad, que se fue con todo el gusto, con todo, con un buen, verdad, sabor de Nicaragua. Y bueno, aquí tenemos a los camaradas, les invitamos a que compartan la transmisión. Yo ya la estuve compartiendo ya en mi cuenta de Facebook, igual en Twitter estamos en Instagram y estamos en YouTube también. Y igual los invitamos a que vean también revolución.net, también, que hay información, análisis también acerca del contexto. Vamos a ver acá, dice Franklin J. Gómez, buenos días compañeros, saludos, dice, por el programa. Por ahí saludos a Gaby Beteta, que siempre está con nosotros y que está haciendo siempre en el programa buenos comentarios. Esto ayuda muchísimo también a poder entender más, ¿verdad?, sobre lo que vamos a estar hablando, y al igual es bueno saber también los puntos de vista de ustedes, esto es muy importante. Igual a Vicky Soriano dice, buen día, saludos ahí para Hidalgo Pérez, Puchita, ¿verdad?, o Puchito, ya, saludos para ellos, invitados, ¿verdad?, los Puchitos también a ver el programa el día de hoy. Por cierto, nuestro programa se llama Nos Hemos Tragado Tantas Mentiras Que Vamos a Vomitar Puchitos. Efectivamente, así es, ya lo dijo hasta el nuncio. Ya, no lo dijo así, pero el anuncio ya hizo referencia a la manipulación mediática y de eso vamos a estar hablando hoy. Fabio. A la cantidad de mentiras que hay en el país. Así es. Pero queremos iniciar compartiendo con ustedes que el día jueves de la semana pasada, creo que fue 15 de marzo o unos días anteriores, el enviado de los Estados Unidos para Centroamérica, Todd Robinson, hizo unas declaraciones en Madrid sobre Nicaragua, entre las cuales decía varias cuestiones que, puchica, en realidad son increíbles, güey, ya para estar hablando de ello en pleno siglo XXI, cuando mucha gente se esfuerza en decirnos que la izquierda seguimos obsesionados con el imperio, que no existe tal imperio, que realmente los Estados Unidos lo único que hacen es ayudar a los otros países, y etcétera, etcétera. Pero vemos en estas declaraciones de Todd Robinson en que decía, entre otras cosas, uno, que Estados Unidos quería ver nuevos líderes en Nicaragua y que además Estados Unidos no descarta ninguna opción en Nicaragua como en Venezuela. O sea que todas las opciones, como lo han dicho en Venezuela, todas las opciones están sobre la mesa. Y por aquí tenemos unas capturas de pantalla de cómo, por supuesto, los medios de comunicación entrevistas de Nicaragua, felices, ellos felices y contentos, brincando en una uña, porque el único respaldo, al final, la única fuerza política que tiene la oposición hoy por hoy es ese poderío que tienen los Estados Unidos para venir y decirle a los otros países qué es lo que ellos quieren que hagan, ¿verdad? Entonces, esto es una muestra más y por ahí vemos de que también el Nuevo Diario lo citaba, no está disponible en internet, creo, el video de las declaraciones del señor, pero en diferentes medios de comunicación decían esto, de que no se descarta ninguna opción para Nicaragua. O sea, siguen las amenazas injerencistas contra Nicaragua, contra nuestra economía, por supuesto, a nivel de sanciones, y también, como ellos mismos lo dicen, pues ninguna opción se descarta. Y nosotros tenemos años ya en este mismo plan, en el mismo plan incluso de los medios opositores, entreguistas, como decía Fabi, ese plan de la prensa, el Nuevo Diario, de radios opositores en Nicaragua, eso ya tiene ya años de estar aquí en Nicaragua, y nosotros lo hemos tenido que tolerar, sinceramente, pero la verdad es que es demasiado. Y Estados Unidos no te receta algo bueno, siempre te receta o una intervención militar o solo te aplica sanciones. Nunca vas a ver de Estados Unidos una posición de que te va a dar o te va a apoyar en alguna cooperación para algún programa social o algún proyecto grande para nuestros países, para nuestros pueblos. La verdad es que no. Siempre, al igual que en Venezuela, al igual que en otros países del mundo, Estados Unidos viene recetando nada más la crisis humanitaria, que es lo que él quiere hacer físicamente, ¿no? Y vemos, y ya lo habíamos estado diciendo nosotros, hermanos y hermanas sandinistas, incluso desde sus redes, ¿verdad? Que no descartaban un guión aplicadito, el mismo guión que está aplicado en Venezuela, no descartarlo también para Nicaragua. El nivel de asedio en Venezuela es preocupante, y al igual en Nicaragua también, e incluso ustedes lo pueden ver en las corporaciones mediáticas, en esa maquinaria de cómo está el orden. Venezuela, Nicaragua, Venezuela, Nicaragua, y ahí van por Bolivia, y ahí van, ¿verdad?, por Ecuador. Y las declaraciones que han hecho distintos, desde el presidente Trump hasta distintos funcionarios estadounidenses, que hablan de que existe un eje del mal, que somos Venezuela, Nicaragua y Cuba, porque ustedes, como ustedes saben, Venezuela, Nicaragua y Cuba se dedican a invadir otros países, a desestabilizar gobiernos, tenemos bases militares por todo el planeta, chantajeamos gobiernos con la desestabilización de su economía para que hagan lo que nosotros querramos. Todas esas cosas que usualmente hace Cuba, Venezuela y Nicaragua, ¿verdad? Por eso nosotros somos la amenaza para el continente. Cuando realmente en la práctica sabemos que quienes mediatizan, ¿verdad?, viralizan esa visión de que los países socialistas son una amenaza, precisamente son la amenaza. Solo en Colombia, Estados Unidos tiene 7 bases militares y todavía se preguntan por qué Venezuela considera de que son una amenaza para ellos. Y como dijimos, y como nosotros lo dijimos, toda esta situación que venimos viviendo desde el año pasado, lo dijimos desde un primer momento, los sandinistas y las sandinistas. Esto está siendo orquestado desde los Estados Unidos, está siendo financiado por los Estados Unidos, y decían que éramos locos y locas, pero ahora lo dicen públicamente y está públicamente dicho de que son los Estados Unidos los que están, dice que ellos buscan una solución para Nicaragua. Y entonces, ¿dónde está realmente tu patriotismo? Porque recuerden que la oposición, cuando sale a las calles, sale con nuestra bandera nacional a cantar nuestro himno, mientras por el otro lado piden intervenciones, tanto militares como económicas, o la intervención que sea. ¿Por qué no están dispuestos a aceptar de que dialoguemos y hagamos una negociación entre nicaragüenses? Eso es lo que no quieren, porque se han dedicado, y esto es lo que queríamos comentar, que se han dedicado a sabotear la negociación que recién inició hace 2 semanas. Nuestro gobierno ha cumplido responsablemente, aún, y lo voy a decir así, aún a costa de que muchas personas sandinistas han sido, le ha costado venir y decir, sí, dialoguemos. Habemos muchos sandinistas que pensamos, sí, sigamos en la negociación, pero hay muchos otros sandinistas que quisieran, ¿verdad?, no hablar con nadie y que nosotros sigamos haciendo lo nuestro. Bueno, pero nuestro gobierno ha cumplido, Willy. Por aquí nos dicen, discúlpame, Fabi, nos dicen que tenemos problemas con el audio. Vamos a tratar de mejorarlo. Le vamos a decir aquí a nuestro hermano de producción si podemos mejorar la parte del audio. Referente a eso que nos dice Fabi, incluso la semana pasada, el viernes que nosotros estuvimos aquí en Revolución Radio, nos escribía Ferson Castillo. Ferson Castillo es víctima de todo ese intento de golpe de Estado, pero también de ese actuar de violencia, ¿verdad?, por parte de la derecha en Nicaragua. Y Ferson Castillo perdió a su padre, perdió a su hermano, perdió prácticamente, esa era toda su familia. Los asesinaron. Ya, asesinado descaradamente, ¿verdad? Estamos hablando de Carazo, exactamente en Jinotepe. Entonces, se da el caso, pero nos encontramos a un Ferson Castillo diciendo, estamos de acuerdo nosotros con un proceso de paz en el país, todavía, ¿verdad? Y esto es parte de lo que vos mencionabas, o sea, víctimas que están cediendo todavía a un encuentro, a como lo ha mencionado también nuestra vicepresidenta, ¿verdad?, Rosario Murillo, de que esto es un encuentro, ¿verdad?, para la reconciliación en el país. Y se viene el boicot, ¿verdad? No sé si ya para entrar a este tema, y se viene el boicot de este proceso de negociación, que ya lo mirábamos nosotros que venía siendo orientado, orquestado también. Nos encontramos en primer lugar En primer lugar, nos encontramos con un proceso de negociación que ha sido truncado, ya en el que se retira, en primer lugar, la conferencia episcopal, ¿verdad? Perdón, que dice, no, la conferencia episcopal no vamos a participar nosotros como testigos en este proceso de negociación. Y luego miramos la salida, en este caso, del cardenal Brenne. Eso ya es parte del boicot, ¿no? Y luego miramos incluso a la tal llamada Alianza Cívica, ¿verdad? Que, a la que nosotros le decimos Alianza Cínica. Esta alianza la miramos luego retirarse inmediatamente a esperar órdenes desde Estados Unidos, ¿verdad? Estamos hablando de personajes con apellidos, ¿verdad? De esos riquillos, apellidos de ricos en Nicaragua, ya que nunca los vas a ver en los barrios, que nunca los has visto tampoco trabajando en realidad por Nicaragua. De esos vendepatrias que han estado llamando por sanciones a Nicaragua. Entonces miramos en primer lugar que ellos se retiran y luego quieren entrar, ¿verdad? Y vemos una gran voluntad por parte del gobierno. Yo solo quiero, estaba haciendo parte del resumen un poco, ¿no? Y vemos una buena voluntad por parte del gobierno sentado en la mesa de negociación, asistiendo todos los días, porque no faltó ningún día en el INCAE, el gobierno. Y vemos al gobierno, incluso con una hoja de ruta aprobada entre las delegaciones, cumpliendo con esa hoja de ruta, bajo un proceso de investigación por todas las personas que están presas, y para revisar sus casos de esas personas y dar liberación a esos presos, ¿verdad? A esos delincuentes, pero con un proceso obviamente de reconciliación, con un acuerdo. Esa es la negociación. Lo vemos con buena voluntad por parte del gobierno, pero parece que para la derecha no le conviene, no es suficiente todavía. Estados Unidos debe decir, no es conveniente estar dialogando, estar conversando. Lo mismo ha sucedido en Venezuela también. Entonces, vemos luego a una derecha con sus líderes en las calles, ¿verdad? Donde quieren manifestarse de manera violenta en una marcha que nosotros ya conocemos que no son marchas, son acciones violentas. Y no hay permiso. Hay un comunicado de la Policía Nacional, de la ley en Nicaragua, ya con todo el respeto que tiene la ley en Nicaragua, y vemos de que no hay permiso para ellos. Pero vemos a líderes políticos ahí, no sé si tenemos nombres, ahí andaba la granera, ¿verdad? Andaban miembros, incluso me lo mencionabas vos, que andaba Azalea Solís, por ejemplo, que es parte. La verdad es que estaban casi todos los que están ahorita en la mesa de negociación. Estaban Azalea Solís, estos muchachos, Max Jerez, Valesca López. Lo interesante, la Baltodano. Correcto, la Baltodano. Es que vimos a toda la plana del MRS, eso sí. O sea, vimos a toda la plana del MRS, que son los mismos de las organizaciones no gubernamentales, que son los mismos de la mal llamada sociedad civil. Esos fueron los que se vieron en las calles. Pero hay un elemento importante que no vimos en las calles el sábado. En las calles no, pues en los intentos que hicieron en Metrocentro y en la zona de la Centroamérica, no vimos a los empresarios. Y esto es un elemento interesante que hay que abordar. Porque miren, a ver, el show es el mismo, que es lo que vos planteás. Empezaron a convocar una marcha a través de redes sociales, que la policía, no se abocaron a la policía para pedir permiso porque saben que no les van a dar permiso. Aún así la policía hizo un comunicado diciendo no hay permiso para hacer marchas violentas, que ya sabemos qué es lo que traen, solo destrucción y intranquilidad al pueblo. Y aún así salieron a las calles, el mismo Puchito de siempre, porque a eso nos referimos con Puchito. No a todas las personas opositoras que están en su derecho de ser opositores, sino el mismo Puchito, ya solo el chingaste que quedó, las 100, 150 personas que muy seguramente trabajan en organizaciones no gubernamentales y que son el mismo grupito del MRS. Pero la diferencia, y aquí yo pienso que hay que hacer la diferencia entre que este boicot está dirigido por el MRS y no directamente por los empresarios. O sea, los empresarios sí están, creo, en un son, me parece, de darle un poco de empuje a la negociación, o al menos públicamente. Pero ya en el plano real del intento de generar intranquilidad en la calle fue la plana del MRS. Y al final resultaron cuántas personas detenidas, no recuerdo, según el informe de la policía. Bueno, no, a todos se los llevaron detenidos. Ellos dicen presos, eran detenidos. Detenidos para que no siguieran armando el alboroto. Nosotros tenemos videos, yo me supongo que ya están cansados ya hasta aburridos deben de estar de verlo. Pero tenemos videos para recordar cómo, bueno, desde Revolución, compañeros del equipo de Revolución anduvieron ahí cubriendo, pero también otros periodistas que se vieron agredidos personalmente por estas personas que ni siquiera habían salido a la calle, estaban en un centro comercial. Claro, en primer lugar, la idea que en sí, ¿verdad? Como que la idea en el plan de ellos era lograr ese piquete violento y crear inestabilidad en el centro en este centro comercial, en Metrocentro, crear esa inestabilidad, grabar a la gente cuando se está yendo de Metrocentro, como para decir luego, miren, la gente no está normal en el país, se está yendo de Metrocentro, pero quien está logrando eso son estos puchitos, ¿no? Y estamos hablando de un grupito de delincuentes, Este es muy peligroso. Yo creo que nosotros por eso hacemos, incansablemente hacemos el llamado a la paz. Porque este grupito de delincuentes son pagados, ¿verdad? Son pagados por esos líderes del MRS, son pagados por esos líderes que están ahí y que el que les dan 300, 400 córdobas para ir a hacer ese piquete violento ahí. Sí, caballos que no tienen miedo y que se van y... Correcto, porque es que fíjate que yo pienso que hay que hacer una diferencia acá, porque ellos van segmentados, sí, ¿verdad? Por supuesto que los que andan con los palos, la faja y todos los artefactos violentos armando el alboroto no son ni siquiera los tales estudiantes, sí, los de los figurines que salen en los medios de comunicación, no son eso. Pero vimos a un contingente de muchachos que lamentablemente lo siguen utilizando y muy probablemente pagándole, ¿verdad? Sí, que incluso si vos los entrevistaras, porque ya se ha dado el caso, tal vez lo podemos mostrar más adelante, si vos los entrevistaras, estos muchachos no tienen palabras para decir, o sea, no hay un fundamento de lo que están haciendo ahí en ese lugar. Efectivamente están siendo pagados para generar un caos, una violencia, son grupos, son pandilleros, están ahí y ni modo, pues tienen que hacer la violencia, es parte de su plan, se logra. Pero vemos también, mira qué interesante, que además también de los líderes opositores, vemos también a un grupo de periodistas internacionales que estaban en el hotel, ¿verdad? En no sé si es el Intercontinental, ya, pero estaban ahí periodistas internacionales que luego llegan a hacer el ataque, pues también, el ataque mediático, ¿verdad? Porque ese es un ataque también. Llegan a grabar el circo, a crear la inestabilidad de que en el país hay una crisis también, que todavía estamos en este conflicto. Ahí lo podemos ver. Ya hay algunas tomas, efectivamente clarísimo. Yo creo que no te está. Muy bien evidenciado. Como pueden ver, aquí están medios internacionales preparando el circo. Estaban en el Hotel Intercontinental. Estos medios internacionales. Están Mario Medrano, están aquí prohibidos, tengo entendido que es prohibido, me están. Y como vieron, así termina este cuento, este circo montado por CNN en español. Estos circenses, y estos dueños de circo que utilizaron el Hotel Intercontinental para quedar reducido como siempre, en puchito, miren eso. Ya, se van tranquilos. Se quitaron la colerita. Se acabó. Y bueno, por ahí veíamos, porque mira, Will, es muy importante y muy interesante lo que vos mencionas. Por un lado está el alborotito que armaron algunos jóvenes, algunas personas, creando, yo vi videos que ahorita lo vamos a poner, de la violencia real, ¿verdad? Estaban tirando piedras, golpearon a un motorizado, estaban haciendo acciones violentas. Sin embargo, por otro lado está el show mediático, siempre van de la mano, y estas personas lo que salen a hacer es eso, lo que decía el compañero Nelson, es a salir a buscar el show. Entonces, ¿en qué, puchica, hasta qué punto llegamos? Porque ese es el problema. Miren, si realmente hubiera una garantía de que van a salir a hacer una marcha pacífica, yo estoy segura que no había ningún problema por la Policía Nacional de que salgan a hacer una marcha pacífica. Pero ¿de qué nos sirve a nosotros, de qué le sirve a la policía dejar que salgan a hacer una marcha para que vayan a buscar un muerto, o dos, o tres, o provocar a la policía, enfrentamientos con la policía? ¿Para qué? Para que sigan el show. Si aquí nadie, si hubiera necesidad de protestar, las calles estarían así de rápido. Si no hicieran, por decir algo, lo que le hicieron a Venezuela y nos quedamos sin agua y sin luz por 2 o 3 días, ahí la gente sale a la calle solita, sin necesidad, porque responde a una necesidad material, de que vos querés ir a protestar porque tenés una necesidad. Pero ahorita ellos dicen de que esa marcha era, de que era por toda la población que está sufriendo, junto con las familias de los presos políticos. Eso no es cierto. Aquí nadie está sufriendo por eso. En todo caso, y lo hemos dicho aquí, hay personas de que, oye, tienes un familiar preso, nadie quiere tener un familiar preso. Tampoco quieres tener un familiar delincuente, mucho menos terrorista. Y tampoco se trata de sacar a todo el sistema penitenciario. Pues. O sea, no es esa la idea, porque a lo mejor ellos en sus peticiones es que dejes la modelo sin delincuente y que los delincuentes hagan sus relajos en las calles. No se trata de eso. Y aquí hay otro análisis muy interesante de hacer, yo creo que no lo he visto mucho tampoco en las redes sociales, pero tiene que ver mucho con los actores que en primer lugar lograron de que esto no se magnificara, y uno de ellos tiene que ver con el actuar incluso de los mismos trabajadores de Metrocentro. Ahí se puede ver claramente que los trabajadores de Metrocentro, estos hermanos que andan en bicicletas ahí cuidando, son los guardas de seguridad, lograron calmar la cosa porque no estaban de acuerdo. No estaban de acuerdo con el relajo, ¿verdad? Eso no era que Metrocentro estaba a favor, ¿verdad? O que las empresas estaban a favor de este actuar delincuente. Y vemos incluso más adelante, yo pasé por Metrocentro y estaba cerrado Metrocentro. O sea, ¿quién pierde? Pierden los empresarios, pierden la familia, pierden los trabajadores, que cuando cierran esa empresa, pierden el trabajo, y ellos no les van a ir a dar trabajo. Y truncan el proceso de paz en Nicaragua, principalmente en este lugar donde llega bastante las familias al cine, llegan a comer, llegan a pasar con sus niños, las niñas, el nervio que le pueden provocar a toda la gente, esto no es más que también generar la zozobra también a las familias nicaragüenses y a las familias de Managua en este caso. Pero bueno, también vemos el actuar de la Policía Nacional de una manera muy prudente también, y vemos desplegada la policía, porque es natural que cuando vos ves a estos delincuentes utilizando nuestra bandera, ofendiendo nuestra bandera, obviamente la policía lo que tiene que hacer es resguardar las calles. Y eso fue lo que hizo la policía. La policía respeta en primer lugar, respeta el espacio, los momentos, pero sí, hay un momento en que estás afectando a la familia, la policía tiene que entrar, ya, es natural, tiene que entrar y tiene que entrar a defender a la familia, no al que está tirando piedra, ya. Entonces, se hizo todavía, ¿verdad?, el proceso de detener a todos estos delincuentes, a todos estos que andaban ahí creando la zozobra, y luego se les libera, porque también esto es muy importante y tenerlo bien claro, porque se les liberó, ¿verdad?, a estos delincuentes. No fue algo que se magnificó más allá, no hubo ningún muerto, esto es muy importante, no hay heridos tampoco de alta gravedad, o sea, no he escuchado yo, ¿verdad?, acerca de un herido. Esto es muy importante y es bueno tenerlo clarísimo. Y claro, vamos a estar hablando ahora también acerca, que creo que esto es de lo peor, porque en Nicaragua nosotros tenemos prácticamente 12 años de estar trabajando por la paz. El gobierno en sus programas y en sus proyectos, su mejor programa y su mejor proyecto tiene que ser por la paz, tiene que ser por la construcción, por el encuentro, por el entendimiento, por los procesos de reconciliación. Los modelos de trabajo están ligados, incluso se llama modelo de desarrollo, ¿verdad?, de diálogo y consenso. Durante 12 años esa era la idea del gobierno, pero vemos a una maquinaria mediática que está al servicio de Estados Unidos y que que lo que hace pues es mentir pues sin descaro y nosotros... Así es, y yo quiero mostrar por ejemplo, Will, una de esas mentiras de que vos hablás o vos escuchás, perdón, a toda esta gente de la oposición que yo no les diría líderes porque no son líderes de nadie, pues son figuritas creadas a nivel de los medios de comunicación, pero no son líderes. Vos los ves hablar de que vivimos en una dictadura en Nicaragua, de que no se permiten, que se violan todos los derechos sociales y civiles, y etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros aquí queremos mostrarle, después vamos a volver a mostrar el video de las agresiones y la violencia que desataron en las calles, pero queremos mostrar videos de cuando todas esas, las ciento y pico de personas que fueron detenidas, estaban, las llevaron al chipote, por supuesto, y queremos mostrar, no para hacerles propaganda, sino porque ellos mismos en su necesidad de mostrarse como valientes, como patriotas, como con convicciones, como que su lucha es de convicciones, publican estos videos y dejan en evidencia. Y nosotros tenemos, yo pienso que nosotros tenemos que saber utilizarlo y dejar en evidencia cómo viví en una dictadura que te detiene por manifestarte y ves que está armando el zaperoco en la mera dirección de auxilio judicial. O sea, aquí le vamos a dejar el video para que lo veamos. Y bueno, para eso, Will, porque a mí hay muchas personas que se me acercaron, que me chatearon, que me dijeron cosas de que se llevaron preso a fulanito solo por estar tratando de protestar, y vienen y te quieren hacer un chantaje emocional. Se lo llevaron detenido porque no se va a volver a permitir que armen el tutane en las calles. Así de fácil, no se les va a permitir. Para eso la policía ya no está acuartelada. La policía está en las calles para garantizar nuestra seguridad. Sin embargo, ahí vemos. En una dictadura no estarían pegando esos brincos. En una dictadura hubieran salido hasta si hubieran desaparecido. Ya en la dictadura somocista, sin asco, desaparecían, sí, en la 70. Torturado. No es que por cuestión de que son los de la sociedad civil, no les va a hacer nada. O sea, ellos mismos se dan con la piedra en los dientes y no tenemos por qué caer en esos chantajes emocionales. Porque se van detenidos por andar irrumpiendo el orden público. Así es fácil. Quieren obtener el poder, quieren bajarse al gobierno, que mejor ocupen esa energía y ese tiempo para buscar cómo organizarse y ganar las elecciones en el 2021, que es la forma democrática y constitucional en nuestro país de llegar al poder. Pero están convencidos, y este es un elemento que tenemos que tener claro, compañero, que como ahora está públicamente se dice, el mismo guión que se aplica en Nicaragua, el mismo guión que se aplica en Venezuela, vemos de que no tienen ni siquiera interés en tomar el poder, porque no es eso en realidad el interés que tienen los Estados Unidos. No es agarrar a Félix Maradiaga y decir ahora este es presidente. Ese es un guión que ya no les funcionó en el siglo XX, que el último creo que fue Honduras. Lo que necesitan es sumir a nuestros países en la desestabilización y en el caos, porque bien lo dice la sabiduría popular, En río revuelto, ganancia de pescado. O sea, eso de que nosotros tengamos un contrincante, voy a decir un contrincante, que nosotros tengamos un opositor que esté en la lucha electoral, está difícil en Nicaragua, muy difícil. Y yo creo que se acaba de demostrar ahorita para las elecciones regionales en la Costa Caribe. Ahí hay una demostración clarísima. Si la oposición quisiera competir, ¿verdad?, en términos electorales, hubieran alcanzado buenos números en las elecciones regionales, pero no lo lograron, no lo hicieron. Y es ahí donde vemos el planteamiento que nos comenta Fabi, de que lo que ellos quieren nada más es el caos, la destrucción y afectar el proceso revolucionario del Frente Sandinista, que no podrán, no van a poder. Por aquí quiero leer algunos comentarios, Fabi. Saludos ahí para Daniel Espinosa, que dice que no lo quiero saludar, pero saludos para el hermano. Saludos para Augusto Saavedra, que ahí está conectado. Pavel Antares dice son apátridas. Saludos para Gaby Beteta, que dice que entiendan los puchitos que no tienen los suficientes votos para tal intervención. No pudieron con Venezuela, no podrán tampoco con Nicaragua. Saludos para Isa Mena. Saludos aquí para Betsy Lu. Cuba dice, por acá nos dice, bueno, se me perdió el comentario, dice, bueno, vamos a escuchar este comentario de José Gómez que dice, es política de Estados Unidos que los países vivan endeudados, destruidos, toda la vida, lo quieren con la cabeza hacia abajo, es su explotación por mantener su imperio. Levi Rodríguez Siles, saludos para él. Gaby Beteta dice, felicidades a todos los compañeros, a los ciudadanos nicaragüenses por el trabajo que hacemos por defender la paz y estabilidad de nuestro país, al desenmascarar las mentiras, la manipulación de los puchitos con su show de enfrentarlo y demostrar cómo están queriendo mentir, no pasarán puchitos. Saludos para Peralta Bermúdez, William Hurtado, saludos para Vladimir Lenín Ruiz. No sé si tenés ahí algún saludo, Fabi. Saludos para... Sí, quiero saludar a Roxana Espinosa, a mi mamá, que por ahí nos está viendo, y ven Moncada. Igual a la compañera Gaby Beteta, decirle que estamos pendientes con su camiseta, pero que se la tenemos por acá. Igual a todos los compañeros que se ganaron camiseta la semana pasada, las tenemos acá, solo hay que coordinarnos para entregársela. Y quisiera ya ir saltando, porque ya se nos está yendo el tiempo, para hablar de que hemos llegado a un punto de que la manipulación y la mentira es tan evidente que hay actores que ni siquiera son, o sea, bueno, que ya honestamente es caer en el ridículo decir de que son sandinistas, que por sandinistas es que están haciendo, es que están tomando esa actitud. Y es el caso del nuncio. Recordemos que el nuncio es prácticamente el embajador del Vaticano, o sea, el embajador directamente del Papa Francisco acá en Nicaragua. Y en Nicaragua hemos llegado al punto de que el embajador del Papa, si no se plega a ese discurso de la oposición guerrerista contra toda negociación, contra todo diálogo y contra la paz, entonces el que no se plega a ese discurso es sandinista, es orteguista, le está haciendo el juego a Daniel Ortega y a todos los sandinistas, y eso es lo que vimos. Y yo quiero dejar la muestra de una captura de pantalla de la prensa, que la tenemos por ahí, donde dice la prensa dice que el nuncio el día de ayer hizo unas declaraciones públicas, bien lo dijo él, que no se estaba defendiendo porque no tiene de qué defenderse, sin embargo hizo unas declaraciones públicas, y miramos qué dice la prensa. El nuncio apostólico respondió a las críticas de la población por sus gestiones en la actual crisis y el sigilo con que maneja las negociaciones entre el gobierno y la alianza cívica. Para empezar, vamos a ir desmenuzando, porque esto es lo que tenemos que hacer, compañeros, a la hora que miremos cada información en redes sociales. Ponémelo otra vez, por favor. Vamos a ir desmenuzando. Uno, críticas de la población. La población no está haciendo ninguna crítica. Lo que pasa es que ellos le llaman población a todo su montón de cuentas trolls que empiezan a generar matrices de opinión desde las redes sociales, y a eso ellos le llaman población. Son ellos, la prensa y todos los medios de comunicación, que empezaron a atacar al nuncio y ellos a generar esa matriz de opinión, no es la población. Ah, claro, pero cuando sale la población a defender la paz, a estar luchando contra los delincuentes que quieran atentar contra la paz y la tranquilidad, ahí somos turba, no somos población. Y por último, dice el sigilo con que maneja las negociaciones. Es que no han terminado de entender que las negociaciones aquí y en cualquier lado son en privado y en sigilo. No es el show que armaron el año pasado. Y ese es el ardor que tienen. Que fue, sencillamente, estas negociaciones no fueron el show mediático que se armó el año pasado, que no fueron los directores del show, la conferencia episcopal, para estar diciendo quién habla aquí, quién no habla aquí, y que en esa función de director del circo no dieron el respeto a todos los agentes del diálogo nacional. Porque, por ejemplo, los mediadores pudieron haber dicho en el momento en que esos muchachos irrumpieron la palabra del presidente y empezaron a gritarle un poco de cosas, pudieron haber llamado al respeto. Sí. Sin embargo, ellos se prestaron a armar el show, por eso van jalados y no van a ser mediadores porque jamás lo fueron. Entonces, ¿cómo critican y desmenuzaron al nuncio? Incluso el confidencial sacó Sí, eso te quería comentar, que el nivel de irrespeto es grande, y cuando una persona, no sé si ahí puede hacer algún acercamiento, ahí. Pues, ahí hay una caricatura, ahí la pueden buscar ustedes también en Revolución. Hay una caricatura donde salen burlándose del nuncio. Se le levanta la sotana, y está por debajo la bandera del frente. O sea, yo creo que ya eso, honestamente, es caer en el ridículo. Pero lo importante ha sido que el nuncio pudo salir a decir, en este país hay demasiada mentira. Sí, hace gran referencia por lo vivido también en el momento. Mira, el nuncio también tiene aquí de estar en Nicaragua desde junio del año pasado. Y yo creo que este actor, este enviado en primer lugar por el Papa, ¿verdad? Por el Papa Francisco, viene con toda la voluntad él de buscar, ¿verdad?, todo el proceso de reconciliación en Nicaragua. Y él ha estado, creo, entendiendo también la política nuestra, nicaragüense, porque no es lo mismo venir de una política de Europa a venir a la política de Nicaragua, o sea, es muy distinto. Y en primer lugar vemos, el nuncio ha estado cerca de las manipulaciones más grandes y más polémicas en Nicaragua en estos últimos meses. Ya como en el caso, por ejemplo, de todos los disfrazados terroristas que estaban en la iglesia en Jinotepe, por ejemplo. Él pudo verlo con sus ojos, ya, él lo vio y lo quiso en su momento ocultar, lo quiso ocultar. Es que él no es sandinista, ¿verdad? Él no tiene, como él mismo dice, yo no tengo ningún interés político, porque yo no soy de aquí. Ya, o sea, yo vengo, dice, con toda la voluntad a trabajar, ¿verdad?, para que ustedes se entiendan. Y luego miramos reciente la manipulación de Acción 10, ¿ya? En primer lugar, un viernes que siguen a un bus y que todo el rollo, ¿verdad? El bus no tenía a ningún preso, a nadie, pero andaban más o menos como 10 cámaras encima de ese bus. Entonces, el nuncio lo ve y luego ve también un disque ataque, un borbandeo, ¿verdad? Por parte, no sé, de Estados Unidos, en Nicaragua, ¿verdad? Que Acción 10 se creó, un escenario, una película. Y luego vemos al nuncio haciendo referencia acerca de esa manipulación. Entonces, yo creo que es importante para la Iglesia Católica, en primer lugar, y para los que siguen a la Iglesia Católica, darse cuenta del nivel de manipulación. Nosotros hemos estado insistiendo en todos estos espacios, en los diferentes colectivos, en las redes sociales. Es una lucha contra la manipulación que el Frente viene haciendo con buena voluntad. No les decimos ni les ponemos un arma en la cabeza diciéndole tenés que ser sandinista, tenés que decir de que esto es mentira. No, es que las mentiras son efectivas, están bien evidenciadas. No sé si tenemos video. El video del nuncio, vamos a pasar una parte de lo que dijo el nuncio para que lo veamos. No lo tenemos. Bueno, y algunos puntos, ¿verdad? Del nuncio donde dice... Pero se manipulan. Y manipulación es grande. De nuevo, miren los hechos. Y juzgan los hechos, por favor. Porque aquí yo no tengo intereses. Yo no tengo. Yo pienso que ustedes van a tener interés aquí, ¿no? ¿Quieren que este país salga fuera de esa situación? ¿O quieren estar viviendo otros 10 meses con esta actitud que todo el mundo estaba pidiendo? Dialogar, negociar. Y no se dialogaba. Ahora se está dialogando y todos, comprendidos lamentablemente, algunos medios de comunicación están poniendo la trampa porque se negocie, porque se está dialogando, porque se está buscando a sacar a la gente fuera. Pues yo pienso un poquito de prudencia. Yo lo pido todos los días al Espíritu Santo el don de sabiduría. Nuncio, estamos viendo que el gobierno no tiene... Espera, por favor. Repito, no me estoy defendiendo porque no necesito. Pido a ustedes que miren los hechos. ¿No saben 99% de los hechos que Nuncio estaba gestionando? Bueno, un día van a conocer. Va a ser demasiado tarde para mí, quién sabe. Puede ser que va a ser demasiado tarde para mí, porque yo estoy poniendo toda mi alma para una causa que no es mía, porque es de ustedes. Si ustedes no se ponen a colaborar, a buscar una salida, no van a encontrar una salida. Aquí, en este país, lamentablemente, esto me duele. No hay confianza y hay mucha mentira. Por favor. Yo no tengo padrones, que sea claro, Nuncio no tiene ningún padrón, ni de derecha, ni de izquierda, ni detrás, ni adelante. No tiene padrones, que sea claro, a todos. Y se está haciendo, sacrificando su vida, su espacio, su trabajo, porque yo tengo otro trabajo de hacer también. Y si ustedes quieren poner, pintarme de colores que quieren ustedes, bueno... Yo no puedo decir nada. hacen. Pero por favor, ven primero los hechos, y dejan las palabras vacías que ofenden, que tienen que poner en confrontación de uno con otro. Piden a la conferencia episcopal cuántos, porque podría también sacar una lista de la actuación, de los hechos del nuncio en la defensa de la conferencia episcopal. Las palabras. Y bueno, por ahí escuchábamos, ¿verdad?, lo que ya comentábamos nosotros sobre el nuncio, y él fue bastante claro. Creo que yo lo que rescataría es lo que habla él, y hace el llamado a ver los hechos. O sea, muchas de las notas que se publican todos los días en el Nuevo Diario y la Prensa, por dar un ejemplo, son igualitas a la tapudencia del Canal 10 de andar detrás de un bus, que no tienen información oficial de que ese bus estuviera preso, que se van a liberar en ese momento, no tenían información de nada. Todo lo hacen a partir de especulación. Y vos lees las notas y dicen, una fuente vinculada a tal cosa, anónima, sin fotos, sin nada. O sea, eso no es un trabajo periodístico en primer lugar. Y en segundo, como dice el nuncio, analicemos lo hecho. No se trata, como dice Will, de que ahora queremos que todos sean sandinistas, sino remitámonos a los hechos. Sí, o sea, hay opositores incluso que nos están tirando al juego, pues, de la manipulación y de la mentira. O sea, yo espero, ¿verdad?, también encontrar a ese opositor, ojalá. También de un opositor que sea consciente con la patria, que sea consciente con Nicaragua. Pues te voy a decir una cosa. Debe ser uno, ¿verdad? En todo Nicaragua, pero a lo mejor ahí está. Y el nuncio, yo lo veo con una buena voluntad también. Y no es un sandinista. O sea, lo que van a decir los puchitos es, ya todo el que opine diferente a ellos, entonces, es sandinista. Bueno, yo creo que... Sí, solo te quiero decir una cosa. Hay unas personas que estuvieron publicando ayer, yo vi varias personas de mis redes, que no son sandinistas tampoco, y estaban poniendo ese paralelismo entre, en 2018, los vandálicos, puchitos, que viva la Iglesia Católica, a todas las marchas con la bandera de la Iglesia Católica. Ahora ya no quieren saber nada del Papa, ya no quieren saber nada de la Iglesia, de lo único que quieren saber es del obispo Báez de los Tranques, porque ya sabemos que el único tranquero, junto con Álvarez y Mata, que les van a hacer el juego. Y quisiera saludar rápidamente a los compañeros y compañeras del UNAM Managua, que están también, ¿verdad?, en particular al profesor Álvaro Muñoz, que por ahí nos está viendo, y a todos los hermanos y hermanas que de las universidades públicas están defendiendo el derecho a estudiar, el derecho a vivir en paz. Fabi, yo no me quería quedar sin un comentario, es referente a los medios de comunicación, y a mi parecer, y esto no es atacar la libertad de expresión, la libertad de expresión es otra cosa. No es lo que hace el Nuevo Diario, lo que hace la prensa, ni lo que hizo 100% Noticias en su momento, ni lo que está haciendo Artículo 64, ni lo que están haciendo las radios, como en este caso la corporación o la Radio Darío, que solo te tiran veneno en las calles. Ya, son cantidades de medios, no son independientes tampoco. Estas radios, además de que tienen un gran financiamiento, yo creo que es muy delicado lo que están haciendo, y tienen que, tienen que ser cerrados, tienen que ser, ¿verdad? Y en esta lucha hemos estado nosotros de que tienen que ser juzgados. Ya, así como pasó con el 100% Noticias, lamentablemente toda esa maquinaria televisiva, y cuando quedan en la cárcel, cuando quedan, ¿verdad?, con un techo en su localidad, pareciera que nos hace ver mal a nosotros, al gobierno, al Frente Sandinista, a Nicaragua en general, de que la situación está mal, pero no podemos nosotros estar permitiendo que este panfleto de la derecha ande circulando en Nicaragua con veneno para la población. No es posible que las radios estén transmitiendo programas con veneno para la población, para estarle mintiendo a la gente. Entonces, creo que en primer lugar es que nos hagamos de parte de la verdad, y nosotros vamos a empezar a exigir, ¿verdad?, en este sentido, el cierre de todos estos medios de comunicación que no abonan a la paz en Nicaragua. Yo te digo algo, Will. Mi deseo personal coincide con el tuyo de decir, yo quisiera también que lo cerraran todo. Sin embargo, no es práctico, o sea, no es posible desde el punto de vista político cerrar todos los medios de comunicación, aunque yo sé y yo te respaldo que se dedican todos los días a mentir, mentir, mentir, mentir. Y por esa razón va el título de nuestro programa hoy, porque, puchica, es increíble el nivel de mentira, y no solo de mentira, sino de media verdad y manipulación. Sin embargo, yo creo de que lo que sí podríamos trabajar, y es una propuesta que quizás se pudiera hacer, es realmente tener una ley de comunicación que multe. Yo estoy segura de que irían buscando cómo mermar esa cantidad de mentiras, y por cada mentira una multa, $2,000, $2,000, ahí les va a ir mermando, mermando, porque es imposible cerrarlo, es imposible que vas a cerrar todos los medios de comunicación que se dedican a mentir, porque, o sea, no es posible políticamente. Ahí sí les daría en realidad la opción de venir y protestar cuando no hay una, ahorita no hay una motivación real, por eso la gente no sale a las calles a protestar y no van a salir a las calles. Mucha gente hizo este comentario, los mismos opositores, a morir por el COSEF o a morir por el MRS, porque en realidad eso es a lo que los lleva. Sin claro. embargo, cerrar todos los medios de comunicación, estoy segura de que sí les daría la pauta. Pero yo creo de que multarlo sí podría ser efectivo. Multar al Canal 10 por estar alarmando a toda la población, haciendo como que están en un campo de guerra, cuando atrás se ve a toda la gente de pie normal y ellos tirados, como que están en... Es un delito, eso es un delito. Y a esto nos referimos con terrorismo, porque lo hacen con el único objetivo de generar miedo, terror y deslegitimar la labor de la autoridad nacional, la autoridad del orden público, que es la policía. Nosotros queremos nada más presentar, por último, otro delito. Otro delito, correcto, que sabemos de que está presente siempre en Venezuela, un asedio constante de todos los días a través precisamente de medios de comunicación. Y el mejor ejemplo de lo que podés llegar a hacer a través de las redes sociales y los medios de comunicación es el autoproclamado presidente Dice presidente Guaidó, que no es presidente más que de Facebook, Twitter, de todas sus cuentas de redes sociales, ahí sí es presidente. Ah, también, ya ni para los medios de comunicación, porque igual a CNN y distintos medios de comunicación se refieren a él como diputado, no como presidente, o líder opositor, pero no como presidente, porque ya rayó en el ridículo. Sin embargo, fue una estrategia mediática decir, aquí hay otro presidente, y salen gobiernos del mundo a reconocer a una persona que no pasó por elecciones, que no hizo nada, solo dijo, ahora yo soy el presidente. Claro. Y prueba de esto es que el enviado de los Estados Unidos, un criminal de guerra, Elliot Abrams, que participó aquí en el financiamiento de la contra Nicaragua y en distintos lugares en el mundo, estuvo preso y fue indultado por George Bush, lo vemos que ahora es enviado especial de los Estados Unidos para Venezuela. El día de ayer lo entrevistaban y le preguntaban sobre la constitución de Venezuela, por qué es que Guaidó es el supuesto presidente, y ellos mismos quedan en evidencia de que no hay tal presidente, que el único presidente es Maduro. Yo solo quería hacer referencia en relación a este video que vamos a compartirles, de que esto es parte de las victorias también en Venezuela, porque Venezuela también tiene una gran victoria. Ha pasado los peores ataques en los últimos años y aún así Venezuela sigue adelante, sigue en pie de lucha, y vemos ahora titubeando, en este caso, a los dirigentes de Estados Unidos para asediar a Venezuela en este caso. Vamos a compartirles y ya regresamos para despedir el programa. Yes, I mean, we're taking the National Assembly is the only legitimate democratic institution left in Venezuela. And their interpretation of the Constitution, as you know, is that as of the date of this alleged term for Maduro, the presidency is vacant. But they have also said that that 30-day period starts when Maduro goes. So Guaido is the interim president of an interim that doesn't exist yet. The 30-day end to his interim presidency starts counting. Because he's not in power, that's the problem. Maduro is still there. So they have decided that they will count that from when he actually is in power and Maduro is gone. It's logical. So then he really isn't interim president. He is interim president, but he's not able to exercise the powers of the office because Maduro still is there. Yes, I mean, we're taking the National Assembly is the only legitimate democratic institution left in Venezuela. And their interpretation of the Constitution, as you know. Bueno, ahí lo vemos. Realmente, como te decía, Fabi, esto es parte de la victoria en Venezuela. El único presidente de Venezuela se llama Nicolás Maduro. Y sigue ante todas las batallas, ¿verdad? Porque Estados Unidos también no descansa en estar atacando, en estar subestimando también todos los procesos revolucionarios en nuestros pueblos. Ahí está Estados Unidos. Y Venezuela siempre, ¿verdad? Con la bandera en alto, tanto del PSUV como la de Venezuela, de su patria, defendiendo esa revolución, defendiendo todos los recursos naturales que se quiere robar Estados Unidos. Así es, y las expresiones de solidaridad siguen, además, siguen incluso en los mismos Estados Unidos. No tenemos, creo, las imágenes disponibles, pero el día de ayer hubieron protestas a favor de Venezuela, contra la imposición de una guerra en Venezuela, de parte del pueblo estadounidense, mucho en parte del pueblo negro, del pueblo afroamericano que estaba ahí expresando esa solidaridad, e incluso afuera del consulado de Venezuela en los Estados Unidos. Mirábamos personas gritando, Chávez vive, la lucha sigue, por ahí tenemos parte del video. Ahí están. Y bueno, por ahí, como les decía, se ve la expresión del pueblo estadounidense, que nada tiene que ver en mucho con su gobierno, aunque sabemos que, pues, desgraciadamente, mucha parte de ese pueblo está alienado, vive en función del consumo y se creen en mucho este cuento de la seguridad nacional, de que están defendiendo los intereses de los Estados Unidos, pero hay mucha parte de ese pueblo que es un pueblo consciente, que sale a la calle a decir no. Y no solamente en los Estados Unidos, también hubieron en Panamá, el día de ayer, igual protestas, expresiones en la calle, en solidaridad con Venezuela, y seguimos en distintas partes del mundo, por supuesto nosotros los sandinistas, expresando esa solidaridad, estando pendientes de lo que pasa, porque allá la manipulación igual está en lo fino, a nivel internacional y a nivel nacional. Oh, sí. Y realmente hemos ido estrechando, las redes sociales también nos han permitido ir estrechando esos lazos con nuestros hermanos venezolanos. Bueno, nosotros nos quedaríamos por acá. Sabemos de que, pues, como dice ahí el compañero Rugal Heisenberg, dice Guaidó, que es un chiste, realmente un chiste, no da tanta risa, porque sabemos de que de esos chistes y de esas tonterías pueden terminar en mucha sangre derramada en nuestros pueblos, nada más por un capricho, nada más por los intereses de la oligarquía financiera que dirigen al final Estados Unidos. No es Trump el que lo dirige. Pero nosotros vamos a ir cortando por hoy, estamos pendientes, el día de hoy están las negociaciones. Sigue el proceso de negociación, estamos hablando siempre de una buena voluntad por parte del gobierno, sentado, sin faltar a esa mesa de negociación. Vamos a esperar nosotros más información para traer el día de mañana aquí en este programa. Invitamos también a los puchitos a no estar diciendo mentiras si no los vomitamos, sinceramente. Entonces nos vamos, esto ha sido Revolución Radio contra la injerencia y la desinformación. Nos vamos y los esperamos mañana acá a las 9 de la mañana. ¡Viva Sandino! Revolución contra la injerencia y la desinformación. Podcast del día de hoy.